Yo pensaba que nadie podría cerrar las heridas que dejó tu amor. Yo pensaba que un alma vacía jamás se repone de lo que perdió. Hasta que llegaste, con tu luz diste luz a mi vida y día tras día volví a renacer. Y en tus brazos la melancolía tan solo en un beso de pronto se fue. Por arte de magia hoy vuelvo a creer. Tan solo en un beso de pronto se fue por arte de magia.